12 de septiembre, 16º domingo después de Pentecostés. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Marcos 8, versículo 36. Estábamos reunidas, las mujeres de una congregación, en nuestro espacio mensual de encuentro y reflexión. La consigna era compartir qué es lo que nos importa verdaderamente en la vida. Primero, silencio, porque no es una pregunta fácil. Pero después fueron surgiendo las respuestas. Respuestas de la más variada índole. Desde lograr tener una casa propia, ver crecer a los nietos, poder vivir en paz hasta poder llegar a presentarse ante el trono de Dios cuando llegue el momento y decirle: aquí estoy, he hecho lo que estuvo a mi alcance para serte fiel. Te presento mis logros y te pido misericordia por mis derrotas. Habiéndonos escuchado, se entabló una de las conversaciones que no se olvidan fácilmente. Tomamos conciencia de que hay cosas que consideramos importantes porque nos permiten vivir cómodas, tranquilas y con dignidad. Y consensuamos que eso no tiene nada de malo. Pero nos dimos cuenta también de que muchas de esas cosas son inherentes a este mundo terrenal y que a la hora de la partida quedan atrás, mientras que el amor compartido, las actitudes puestas de manifiesto en nuestras vidas, nuestra forma de ser y el cumplimiento o incumplimiento de los mandatos de Dios nos acompañarán hacia el más allá. Agradecidas por la honestidad con la que pudimos conversar, nos propusimos redimensionar la valoración que le damos a las cosas de nuestra vida y buscar el sano equilibrio entre el deseo de atender las cuestiones terrenales y el de cuidar nuestras almas. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Autor desconocido. Una reflexión de Anedore Benhaus para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.